Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lisdeth Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En balance, presidente Maduro realizará anuncios este miércoles vinculados con la agenda económica bolivariana. Plan de los 100 días para la agricultura urbana será activado el próximo 27 de febrero. Este lunes, durante Operación Ataque al Gorgojo, fueron detenidas más de 55 personas. Cultura. Honores confieren Orden Libertador y Libertadoras de Venezuela al maestro de la bandola Anselmo López. Homenaje recordaron a Bolívar a 197 años del Congreso de Angostura. Abierta convocatoria para segunda edición del concurso Premio Bicentenario de Ensayo Histórico Ezequiel Zamora. Internacionales. Gala musical venezolana Orquesta Simón Bolívar, dirigida por Dudamel, se presentó en la ONU. Literatura revista Chávez Vive, en su primera edición bilingüe, llega a Grecia. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, informó en horas de la noche de este lunes que para hoy está previsto en la Asamblea Nacional una discusión del proyecto de ley de amnistía, donde el Bloque de la Patria expondrá los argumentos de la Revolución Bolivariana frente a la pretensión de olvidar. Por tal situación, el día miércoles, el presidente de la República presentará al país una serie de anuncios en materia económica, una serie de acciones que se van a emprender en esta segunda fase de la agenda económica bolivariana. Marcano también informó que en horas de la noche de este martes, en cadena nacional de radio y televisión, será presentado un documental donde se exponen distintos elementos vinculados con los crímenes que se han cometido en contra del pueblo venezolano. Esto como una forma de rechazo al proyecto de ley de amnistía. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el plan de los 100 días para la agricultura urbana será activado el 27 de febrero próximo. Asimismo, el jefe de Estado invitó al país a participar en la ejecución de los 14 motores productivos orientados a la aceleración de la economía. En otro orden de ideas, también el presidente Maduro nombró como nuevo vicepresidente de Economía Productiva a Miguel Pérez Abad. El compañero Luis Salas va a pasar a cumplir otras actividades en los equipos económicos directamente relacionados conmigo y he decidido nombrar al ministro de Industria y Comercio, compañero Miguel Pérez Abad, nuevo vicepresidente de Economía Productiva del país. En otro contexto, este martes desde la Plaza Morelos, ubicada frente a la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, se desarrolla una marcha en respaldo al presidente Nicolás Maduro y en defensa de la propiedad familiar y los derechos de las víctimas de las guarimbas. 12:06 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Por medio de la operación Ataque al Gorgojo, este lunes fueron detenidos más de 55 funcionarios de la red de abastos bicentenarios por su presunta vinculación en casos de corrupción. Así lo dio a conocer el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López. 40 abastos bicentenarios operativos, 3 inoperativos, 5 centros de acopio principal, 3 centros de acopio menores, 2 centros de acopio operativos para un total de 53 instalaciones donde nos hemos desplegado. La acción se logró al intenso trabajo realizado durante varias semanas por el SEBIN con el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana. Esta acción forma parte de la misma operación a gran nivel que se inició pasado 31 de enero, donde fueron capturados los cabecillas de una mafia de economía criminal que desviaba productos dirigidos al pueblo, a la red privada, y que se lucraba con ello. Esta mafia ha dado aportes importantes a la investigación en sus declaraciones y han servido para continuar en las investigaciones que nos han permitido desarrollar esta operación especial, el ataque al Gorgojo. Finalmente se encontrará habilitado un número telefónico para que las personas desde las comunidades puedan realizar sus denuncias con la finalidad de hacer más efectiva la lucha contra el flagelo de la corrupción. Cultura. Este lunes el gobierno bolivariano otorgó la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela post-mortem al maestro de la bandola Anselmo López, quien falleció el pasado sábado. El acto se realizó en la Casa del Alba, en el estado Barinas, y estuvo presidida por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien exaltó el legado que deja este insigne músico venezolano. Qué difícil son los momentos más altos de la historia. Justo hoy que despedimos al rey de la bandola, Anselmo López. Taita del alma venezolana, son los cultores y las cultoras, sin duda alguna, quienes sostienen la memoria de una patria, pero son ellos también quienes cultivan el imaginario y los afectos de una república. Hemos sido enviados acá una comisión sentida, una comisión de hermanos y de hermanas que el presidente de la República, Nicolás Maduro, encomendó para entregarle a Anselmo López la más alta designación que la República concede a sus hijos, a sus hijas, a quienes han dado la vida por mantener la moral de Venezuela. Una orden sin duda merecida. Tuvo Anselmo todos los reconocimientos en vida que pudo tener un cultor. Asimismo, el titular de esta cartera manifestó que la voz y música del maestro se mantendrá intacta en los niños que hoy en día tienen la esperanza puesta en la patria y en el futuro. 12:10. Y en este. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el marco de los 197 años del discurso del libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura, este lunes autoridades del Poder Ciudadano rindieron homenaje con una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Caracas. La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para atraer también a todos los niños y niñas y adolescentes a la formación y educación permanente que debe existir para promover la libertad, la paz, los valores cívicos y morales. En la actualidad, el presidente del Congreso Moral Republicano, Manuel Galindo, resaltó la significación histórica de este discurso que debe ser llevado a todos los rincones del país. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, aseguró que a 197 años del discurso, los venezolanos tienen vigentes los ideales de libertad, democracia e independencia, por lo que harán frente a cualquier acción que pretenda atentar contra la democracia participativa y protagónica que legaron Simón Bolívar y Hugo Chávez. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este lunes, en el marco del bicentenario del natalicio del general Ezequiel Zamora, la Fundación Centro Nacional de Historia abrió la convocatoria para la nueva edición del concurso Premio Bicentenario de Ensayo Histórico 2016, en un evento realizado en el Museo Bolivariano en Caracas. Así lo dio a conocer Carlos Franco, coordinador de Programa y Políticas Universitarias de esta institución. Lo referido a la segunda edición se va a dedicar a lo que va a ser el año centenario correspondiente al nacimiento de Ezequiel Zamora. Por lo tanto, las propuestas para este año van a corresponder a este ciclo. Importante, les comento lo que es Zamora y su época desde diversos puntos temáticos, ¿no? No solamente la cuestión de la vida del prócer, sino también todo lo referido a lo que fue la época en la que él vivió. El periodo de recepción de las obras participantes será el próximo 15 de julio y el veredicto será anunciado el 15 de noviembre del año en curso a través de los medios de comunicación. Para conocer las bases del concurso, consulten el portal web www.cnh.gob.ve. Internacionales. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel, se presentó este lunes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ubicada en Nueva York. La información fue ofrecida por el representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, a través de su cuenta en la red social Twitter. La gala musical venezolana fue denominada Concierto por la Paz y se realizó luego de que Venezuela asumiera la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 1 de febrero. Venezuela ha formado parte del Consejo de Seguridad en 4 periodos distintos desde su creación. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Atenas, Grecia, realizó el lanzamiento oficial de la revista mensual bilingüe español y griego Chávez Vive, destinada a informar sobre la realidad venezolana que intentan ocultar los medios de comunicación internacionales. Así lo destacó el embajador Farid Fernández, quien resaltó que esta revista busca tender puentes entre ambos pueblos y desmontar la campaña mediática internacional de la cual Venezuela es objeto desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Te invitamos a visitar la obra del comandante supremo Hugo Chávez Frías en el portal www.todochavez.gob.ve, lanzado el pasado 10 de febrero con más de 7.000 documentos escritos por el líder de la revolución para difundir, analizar e investigar su vida y obra. 12:14. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. En principio, agradecido, ¿no?, con el Centro Nacional de Historia por haberme hecho el receptor de esta mención. Agradecido en nombre no solo de los ganadores, sino de todos los participantes, porque es una oportunidad para que las personas jóvenes, sobre todo los estudiantes, tengan un espacio para que desarrollen su trabajo y se exponga al mundo, a la gente, al público en general, que es lo que nos tienen que leer en definitiva. Bien, son palabras de nuestro invitado de hoy, Marcel Áñez, estudiante de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, ganador del segundo lugar del Premio Bicentenario de Ensayo Histórico 2015. Bienvenido, Marcel, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Bueno, hoy lo tenemos acá. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a usted y a la emisora. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este ideario bolivariano vigente en el pensamiento de la actualidad. Bueno, lo que planteé básicamente en el trabajo, que es un ensayo, es eso mismo. Es no solo la actualidad de la Carta de Jamaica, que fue así fue como se circunscribió el trabajo, sino la actualidad de Bolívar, que es la actualidad de la historia. Es decir, no es una historia exterior, no es una museografía, no es algo que heredamos, es que nosotros mismos somos parte de la historia y hemos venido acá llamados por ella. Qué bien. ¿Qué te motivó a participar en este concurso siendo un muchacho tan joven? Bueno, aparte de que eres estudiante de la UCB en el área de sociología. ¿Qué te motivó? Porque muchos andan en otra onda, ¿no? Sí, a pesar sí. de ser estudiante de esta carrera. Bueno, en esa carrera particularmente, sociología, en la UCB, hay una cátedra fundada por una eminencia de la izquierda venezolana que se llama Simón Sáenz Mérida. Esa cátedra se llama Formación Social Venezolana. En esa cátedra a mí me fue muy bien, disfruté mucho, gracias a mi maestra, yo no le digo profesora, le digo maestra, que es María Elena Lovera Machado, que es también una ensayista, escritora sobre los temas de la historia venezolana. Y en esa cátedra tratamos a Bolívar. No como eso mismo, no como una exterioridad, sino como algo que recibimos. Es decir, tratamos toda la historia de Venezuela, hacemos sociología con la historia de Venezuela. ¿Y qué es lo que hemos recibido? ¿Cómo se piensa? Porque en otros términos se hace sociología o economía o relaciones internacionales, digamos, como si estuviésemos en Europa, como si estuviésemos en Estados Unidos. Y es cierto, los manuales vienen de allá, los libros vienen de allá, los autores vienen de allá, pero nosotros estamos aquí y tenemos que pensarnos a nosotros mismos. Así es. ¿Qué plasmaste en ese trabajo que presentaste en este concurso? Háblanos un poco. El ensayo se llama Las lenguas de la historia, contestación a un ciudadano de la academia. Yo lo planteé como una crítica de entrada, no solo la historiografía, sino una parte de la historiografía que es este trabajo que desarrolla Pino Iturrieta sobre Bolívar en el año 99. Un trabajo objetivo, un trabajo historiográfico, es cierto, pero un trabajo que deja muy por lo bajo lo que fue la figura de Bolívar. Pareciese un Bolívar mezquino, un Bolívar criollo, un Bolívar mantuano. No es que no lo fuera, sí lo fue, pero inclusive en ese año de 1815, cuando desarrolla su obra, porque estamos hablando de una historia que está pensando, una historia escrita, porque es Bolívar historiador escribiendo la historia, la historiografía, digamos, de América, porque él no piensa solo en Venezuela, piensa en términos de América. Ese Bolívar, sí es cierto, es mantuano, sí es cierto, es criollo, pero en ese año, coyunturalmente, él tiene que darle un giro a la teoría política, es decir, a su visión de sus proyecciones sobre la independencia y el desarrollo de la lucha de la independencia, y estratégicamente modificar esa lucha mantuana de la independencia a una lucha popular, es decir, abrir los cauces a que entrara esa gente que ciertamente había estado con Boves, pero que Boves las había premiado a partir del pillaje, del secuestro, de el secuestro de bienes, de el robo, abrir cauces dentro de las filas patriotas para toda esa masa popular que se estaba expresando, pero no se estaba expresando de la manera en que Bolívar consideraba que era lo correcto en la historia, y lo correcto en la historia era pelear por los ideales patriotas. Así es, mucha coincidencia con la realidad actual bolivariana y revolucionaria. ¿Qué podemos ahondar un poquito sobre eso? Bueno, ciertamente el problema de Bolívar es un problema de fondo, es el problema de que nosotros, América toda es una construcción de la modernidad. Nosotros, pareciese que los europeos llegan con la revolución industrial y la revolución francesa, pero nosotros venimos desde antes porque nuestra modernidad es la pisada de Colón y es la guerra de independencia, no las guerras, la guerra, porque la explosión fue única. No unívoca, ciertamente, pero fue una unidad de la independencia. El problema de fondo de Bolívar es cómo nosotros hacemos para ubicarnos dentro de la historia universal, dentro de la geopolítica del mundo, pero no en términos de la dependencia, no en términos de ser, digamos, el miembro o una parte superflua de alguna centralidad que nos usa. Y sigue pasando. Pareciese que aquí los cambios vienen cuando se modifican las estructuras de la centralidad del capital. Es decir, ahí caen los precios del petróleo, hay una modificación de nuestra política interna. Una cosa que nunca se dice hablando de historia. Hubo una crisis de precios desde el año 1797 en Europa hasta 1815. Y esa crisis determina las relaciones geopolíticas y geoeconómicas de la propia independencia. Contra eso se está levantando Bolívar, contra esas estructuras de dominación que parece que no solo están fuera de nosotros, sino que nos penetran. Así es. Bueno, estamos conversando con Marcel Áñez, estudiante de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Hoy, bueno, estamos celebrando tu éxito y junto a los demás compañeros que también fueron premiados. Primer lugar, segundo lugar fue obtenido por tu persona y el tercer lugar por otro también. No solo eso, joven. Todos los que participaron. Todos, bueno, fueron muchísimos trabajos presentados. Y desde la perspectiva tuya como joven, en la actualidad, ¿cómo ves esta coyuntura política y sacando a flote esa carta de Jamaica? La juventud, en términos de grupo social, siempre es un grupo en crisis, digamos, un grupo periférico, siempre está botado hacia afuera porque no está institucionalizado. Hasta que no pases a la adultez, no llegas a entrar dentro de una estructura, y es importante en cómo produces la vida, qué es lo que vas a producir, qué es lo que vas a hacer y cómo te vas a referenciar con relación a los demás. La juventud tiene que ver todas las crisis, ciertamente hay una parte mala de las crisis, son las consecuencias que se pagan de las crisis, pero las crisis también son una oportunidad para entrar en el sistema, es decir, en la estructura de cómo se viene dando la realidad, y son una pequeña apertura y hay que tratar de encontrarla con inteligencia para salirle al paso, porque la vida deviene y la vida siempre avanza y no nos podemos detener. Y está a disposición ese maravilloso trabajo que presentaste y con el cual obtuviste el segundo lugar. ¿Se puede mirar en las redes sociales o cómo podemos hacer? Tengo entendido que el Centro Nacional de Historia, parte del premio es la edición de los tres ensayos ganadores. No me han informado todavía sobre la fecha de la publicación, pero luego de eso definitivamente yo lo haré público, digamos, en digital seguramente. Y aparte de esto, ¿tienes otros trabajos ya publicados o estás Publicados no. Sí, ¿no? Trabajando sí. Trabajando, por cierto, el tema de Bolívar. Este trabajo fue una oportunidad de yo agarrarme de un tema coyuntural, digamos, un solo texto, la Carta de Jamaica, pero yo vengo trabajando hace más o menos unos 12, 14 meses sobre la obra de Bolívar, pero como un todo. Bien, ¿qué alcance puede tener la visión planteada en la Carta de Jamaica actualmente en nuestra América? ¿Cuál es tu mensaje a la juventud? El mensaje a la juventud es que no caigamos en, digamos, situaciones institucionalizadas o ritualizadas solo porque ya están dadas. Es decir, no solo hay que innovar, es que hay que innovar las formas en las que se innova. No solo hay que entrar en un trabajo e intentar ser innovador en él, es que incluso se pueden inventar trabajos, se pueden diseñar las formas en las que nosotros planteamos la realidad, porque el ser humano determina lo real. Ahora, ¿cuál fue el eje de la pregunta? No, el mensaje para los jóvenes. Ah, el mensaje para los jóvenes. Uh-huh. Es que no se vayan a limitar, es decir, por ejemplo, en la historiografía se plantea como algo horrible, son unos mamotretos de libros gigantescos con un montón de análisis documental, y eso está bien para el que sea historiador. Pero eso no significa que la historiografía no esté al alcance de todos los demás. No, o a veces se plantea, no, bueno, el tema está agotado, por ejemplo, Carta de Jamaica, ¿qué voy a investigar si eso está escrito? Ya yo no tengo ¿Qué se puede decir? O con otros temas. Siempre se dice, no, siempre hay cosas que descubrir. Por así supuesto, nosotros redescubriéndonos, claro, en la historia. Así es, y dando nuestro aporte, ¿verdad? Como investigadores, como motivadores, para que otras generaciones también se planteen y hagan otros trabajos. Bueno, aparte, en la Universidad Central de Venezuela, ¿qué te han dicho tus compañeros? Mira, participaste, obtuviste un segundo lugar, ¿cómo es eso? Bueno, el premio se declara en diciembre, sacan el comunicado oficial, pero hasta ahora que digamos se hace público, y sí ha sido una sorpresa porque hay profesores que te dicen, oye, tienes que salir de aquí, o sea, tienes que hacer algo, no estás aquí para una nota, estás aquí para producir algo, pero para afuera, para todos los demás. Y creo que sí les ha sorprendido mucho que se haga eso, porque hay que utilizar eso como un envión. Es decir, esto puede ser una oportunidad quizás para que mis compañeros se sientan motivados a competir conmigo también, ¿por qué no? Bueno, a proyectar esas investigaciones, no solamente en un papel, sino también darlo, llevarlo a comunidades. ¿Estaría dispuesto a trabajar esta temática con comunidades, con universidades, con liceos, llevando ese mensaje, esas herramientas de investigación? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. La historia o la filosofía o la sociología no es algo que le pertenezca al que la estudia, que todos vivimos en una historia, todos tenemos una filosofía y todos vivimos en una sociedad. ¿Y cómo se pueden comunicar con Marcel Áñez, esa gente que está ahorita en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3? Bueno, dice, mira, pero qué chico tan brillante, queremos ubicarlo para que nos dé una conferencia, un taller. Si me quieren comunicar, me pueden mandar un un mensaje a mi correo electrónico, marcelpisoanes@hotmail.com. ¿Y por allí? Por allí nos ponemos de acuerdo si quieren que yo vaya y charlemos un rato sobre eso. Eso es bonito, eso es bonito, la disposición que se tenga, porque a veces decimos, pero tenemos este material, pero hay que proyectarlo. No podemos ser celosos, ¿no? Tenemos que difundir ese material y no tenerlo guardado ahí. O, bueno, es que los que te conocen, nada más en ese círculo, saben que Marcel tiene un material. Pero vamos a transcender. Mira que tus profesores dijeron, hay que salir de acá, de estas cuatro paredes, de estas aulas, hay que sacar, para proyectar ese material. Bueno, y aprovechando que eres un joven estudioso y también muy dado, ¿no? ¿Qué otro mensaje puedes dar, no solamente a la juventud, sino a la gente que ya tiene una edad avanzada, digamos, una buena edad para hacer investigaciones, que no se pueden quedar, mira, ya no tengo tiempo o oportunidad para hacer una investigación sobre tal tema? Lo más importante cuando se hace una investigación es saber que el conocimiento no es un acto individual, siempre va a ser un acto colectivo. Tú no retomas algo, no lo tomas desde cero o no te inventas algo desde la nada. Siempre estás en una continuidad y siempre estás continuando algo y estás dejando algo como un legado. Quizás no termines tu investigación, quizás a ti te parece que, no sé, en términos metodológicos no exploraste todas las variables, no agotaste todos los documentos, pero alguien lo va a continuar. Siempre. Sí, sí, señor. Bueno, Marcel Áñez, ¿qué otra cosa puedes darnos de esa experiencia tan bonita, tan maravillosa que tuviste en este concurso de la Carta de Jamaica? A mí me gustó mucho y estoy muy agradecido con el Centro Nacional de Historia. Además, fue una gran oportunidad, fue el primer concurso que ellos hacían. Tengo un deseo, bueno, hasta ahora lo sigo teniendo, un deseo muy fuerte de que me publicaran antes de los 30 años, porque es algo importante escribir y estar escribiendo, que la gente te lea y que te critique, pero tienes que estar escribiendo en público, y eso era algo muy importante y va a ser algo muy importante en mi carrera. Esto es un hito, pues aquí se puede decir que yo comencé, porque este es básicamente mi primer libro. ¿Habías participado anteriormente con estos concursos? No, jamás había participado en un concurso. La oportunidad la brinda el Centro Nacional de Historia de Venezuela. Bueno, el mensaje para toda esta gente que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, acá tenemos como invitado a Marcel Áñez, estudiante de Sociología, obtuvo el segundo lugar con este premio Bicentenario Ensayo Histórico 2015. Muchas gracias. Y así llegamos a el final de la emisión del día hoy, martes 16 de febrero. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó de principio Luis Erloyo. Ahorita está llegando Iván MacGregor, quien los acompañó también en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12 y 30 minutos. O amor falou que não vai mais voltar. Deixa pra lá. Se você ficou em último lugar. Deixa pra lá. Se tudo começou na hora de acabar. Deixa pra lá. Se você não passou nesse vestibular. Deixa pra lá. Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo acusa, você deve resistir. Se já não tem viola pra lhe acompanhar, deixa pra lá. Se nesse ano a escola não vai desfilar, deixa pra lá. Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar, deixa pra lá. Se também fez um canto pra ninguém gostar, deixa pra lá. Deixa que essa fase é passageira. Você vai ver que a cidade inteira seu samba sabe de cor. Se você quer ser este, já não tem luar. se você foi à festa e não pôde dançar. Se a sua companheira já não quer lhe dar aquele amor antigo que só faz vibrar. Deixa pra lá. Foi à festa e não pôde dançar. Deixa pra lá. Se a sua companheira não fez seu jantar. Deixa pra lá. Porque foi pra Portela saracutear. Deixa pra lá. Deixa, não perturbe a sua vida. Carnaval já vem aí. É brincar com o povo na avenida. Descobrindo que não vi. Se teu amor falou que não vai mais voltar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 34 minutos. Adelante, adelante, adelante la heroica guerrilla. Guerrillero, adelante, marcha. Vas haciendo la paz con la guerra. Y 36 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Historias tatuadas. Tattooed Stories. Historias tatuadas. Tattooed Stories. Compartiendo cama dos ideas, te cruzó los pasos el destino juguetón. Serás tú el guión, seré yo la tinta. Uno observa al otro, se asoma al balcón. Juegos de azar en un mismo tablero. Miradas que buscan la intersección. Gritos que buscan sonar en un mismo altavoz. Son, son, son historias al viento. Son, son, son historias de dos. Son, son, son, son de amor y de dolor. Sin ti no hay historia, no hay canción. Historias tatuadas. Compartir la apuesta que a nadie interesa. Ser paraguas, muleta, un batallón de dos. Ser pez y anzuelo, balanza y pesa. Veneno y antídoto en la misma poción. Capitanes, polizones, perdedores. Soñadores sin nombre, insumisos de corazones. Todos en algún momento de nuestra historia. Soltamos los dados, apostamos al dos. Son, son, son historias al viento. Son. recuerdo tu representación. Las 12 y 48 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y 51 minutos. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Arreglando el comedor. Por debajo de la mesa. Centavos en contavos en contor. Por debajo de la mesa. Centavos en contavos en contor. Como era tanto dinero, 10 vestidos se compró. Y empezaron a llegarle pretendientes a montón. Como era tanto dinero, 10 vestidos se compró. Y empezaron a llegarle pretendientes a montón. El grillo y el arrendajo entonaban su canción. Pero tan fuerte cantaban. La niña y los corrió, los corrió. Pero tan fuerte cantaban. cantaba. Que la niña los corrió, los corrió. El cocuyo alumbra mucho, el gusano un vividor. Y el congorocho es más flojo que Teresa y Morrocoy. El cocuyo alumbra mucho, el gusano un vividor. Y el congorocho es más flojo que Teresa y Morrocoy. Al fin llegó el ratón Pérez, que era muy trabajador. Y la linda cucaracha, y la linda cucaracha en sus brazos se rindió, Y la linda cucaracha, en sus brazos se rindió. Después vino el matrimonio con champaña, queso y ron. Y en la olla del sancocho ratón Pérez se cayó. Después vino el matrimonio con champaña, queso y ron. Y en la olla del sancocho ratón Pérez se cayó. La cucaracha gritaba de la desesperación. Tan bonita y millonaria, tan bonita y millonaria. La viudita se quedó, Tan bonita y millonaria, la viudita se quedó, No sabía que el ratón Pérez en el agua era un campeón. Y en estilo mariposa del sancocho se salió. No sabía que el ratón Pérez en el agua era un campeón. Y en estilo mariposa del sancocho se salió. Los dos vivieron felices, disfrutando del amor. Colorín colorado, este cuento se acabó, Colorín y colorado, este cuento se acabó, Colorín y colorado, este cuento se acabó, Colorín y colorado, este cuento se acabó, Las 12 y 55 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Quiero que sepas que mi corazón aún te extraña y todavía piensa en ti. Te amo. Perdóname si te ofendí, solo quería saber de ti. Sonrisa de ángel, mi corazón no hace más que pensar en ti. Aunque solo una vez te vi, tú te quedaste muy clavada en mí. Tus palabras en mis oídos, ya tienen mi memoria, pues te quiero a ti. ¿Y cómo hago, amor, para borrar de mi mente tu retrato? Es que te pienso a cada rato. ¿Cómo hago, no? Creo que ya es bien necesario tener tus labios. Y tu mirada angélica se queda en mí.